Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos, amigos y amigas, al Foro de los Recursos Humanos. Comenzamos, damos los primeros pasos de este 10 de septiembre del 2007 al primer programa de una temporada que afrontamos, créanme, con ilusión. Dejamos atrás varios años ya de un espacio único en la radio y en la red que se va convirtiendo en un canal especializado de contenidos dedicados al empleo, la formación, la selección, la comunicación interna, la administración de personal y la retribución, la diversidad, la gestión del conocimiento, el desarrollo, los recursos humanos y la dirección en nuestro país. Por el foro han pasado en los últimos meses más de 100 directivos dedicados a esto de las personas y la dirección. Más de 6 años en toda la programación, contando los años que pusimos en marcha este espacio en la emisora amiga, en Radio Intereconomía. Estas tres últimas temporadas, esta tercera que afrontamos en Radio Intercontinental, en este último año, 50 horas de radio dedicados la temporada pasada, 3.000 minutos con profesionales de los recursos humanos y casi 700 visitas diarias al blog especializado www.fororecursoshumanos.com. Lo que el foro, creemos, el Foro de los Recursos Humanos hace semana a semana es, queridos amigos, queridas amigas, aportar a la sociedad en formato radio y blog información del sector de los recursos humanos con estilo propio. Lo que los directores generales y directores de recursos humanos hacen semana a semana en el Foro de los Recursos Humanos es ser generosos y contar cómo son sus personas, cómo funcionan sus empresas. Es por ello por lo que podemos decir que el foro es una plataforma, así lo calificamos, de gestión del conocimiento de las empresas españolas. Afrontamos el futuro con la garantía de la credibilidad que aportan semanalmente pues esos profesionales de los recursos humanos que nos acompañan, y convencidos que en comunicación hay muchas cosas que hacer en este sector, con un equipo de colaboradores, de instituciones, de patrocinadores y voces que se van haciendo ya conocidas en los entornos especializados de la gestión de personas. En nuestra intención no deja de ser innovadores en esto de crear nuevos espacios, además de esta hora de la sobremesa en toda la Comunidad de Madrid. El foro cumple con una de las características de un medio innovador, es el de llegar más allá a través de la red de redes. Nos adaptamos a las nuevas tendencias de la comunicación y seguiremos ofreciendo estos espacios en formato podcast. Son muchos los podcast que de diferentes temáticas se pueden encontrar en la red, pero en recursos humanos únicamente se difunde este, el foro de los recursos humanos, y en el ranking de blog más autorizado, Alianzo, nos sitúan ya en el día de hoy entre los más seguidos dentro de su clasificación de blog de audio podcast. Apostamos, eso sí, por la especialización y la calidad que nos aportan nuestros invitados y colaboradores. En un entorno y un sector, el de la dirección y los recursos humanos, en el que las cosas, aún siendo las mismas, año tras año suelen cambiar. Créame, somos y queremos ser testigos y ayudar a esa gestión del cambio del puesto del rol de recursos humanos. Y lo hacemos en compañía de todos, directores de recursos humanos, responsables de selección, formación, calidad, comunicación de las organizaciones españolas, de consultores expertos y directores generales que nos aportan esa visión real y única aquí en el foro. Hoy es un programa especial, arrancamos nueva temporada y por ello son muchos los amigos que se pasarán, si me permite la expresión, a saludar al Foro de los Recursos Humanos por este punto de encuentro de la sobremesa de los lunes en la radio en España, donde se dan cita personas y empresas. Enseguida estamos con invitados, que hoy vamos a charlar un poquito más, nunca lo hacemos, con DOP Consultores, con su socio director. Estará con nosotros Jesús Correas, también nos acompañará Cézanne Software, su director general. Hablaremos también de distintos aspectos de la calidad, de la innovación, y estará con nosotros don Antonio Barba, don Jorge Cajigas, doña María Gil Casares, doña Alicia Kaufman, don Juan Antonio Zufiría, don José Antonio Carazo, y también la presencia de FEDEPE, de CEDE, de GREF y el Club de la Excelencia en Gestión, que nos acompaña algunos minutos a lo largo y ancho de este Foro de los Recursos Humanos. Con una excepción, inaugurará el programa de hoy, dentro de unos minutos la podrán escuchar en directo, a la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, doña Paloma Adrados, que estará dentro de unos minutos en directo con nosotros. con el equipo del foro, con doña María Tauler, don Carlos Chinchilla, don Diego García y el resto de colaboradores, y nuestras secciones habituales del barómetro, fichajes, primer plano y tertulia, con las voces protagonistas. Incluimos como novedad una sección, la fotografía, donde destacaremos algún aspecto de nuestras empresas, de las empresas que pasan por el foro, algunas que van a pasar y otras que están dispuestos, seguro, a comentar con nosotros algunos aspectos de su organización y de su formación. Comenzamos un programa, queridos amigos, queridas amigas, para personas, lo saben, que dirigen y otras que son dirigidas. Están escuchando el Foro de los Recursos Humanos.